9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobo. Hola, bienvenidos a nuestro especial el día de hoy. Canciones sociales y de política. Pero quiero presentar desde ya a un invitado que será el encargado de llevarles estas canciones. Con ustedes en la FM, Beto Coral. Hola a todos, mi nombre es Beto Coral, activista, y estos son los 20 superclásicos con mensaje social y político en inglés y en español. Seleccionamos algunas de las canciones más emblemáticas en los dos idiomas, y pues se debe señalar que comercialmente en inglés, como lenguaje universal, siempre ha sido mejor para los artistas expresarse a favor de todo: medio ambiente, paz mundial, racismo, pobreza y demás. En cambio, que en el español se originó en los años 60 y 70 y se tratan de canciones donde cantautores verseaban sobre aspectos sociales y políticos. Los más famosos, como ustedes saben, los cubanos y los argentinos. En la modernidad no podríamos hablar de música protesta. La música es solo una. Mejor hablaríamos de música con mensaje social y político, y el género más utilizado en español es el rap. A diferencia que en inglés, es más complicado hacer este tipo de música para los artistas por diferentes asuntos como los coyunturales de cada país, así como el miedo a la censura y a los vetos. Así que empezamos, y en el número 20 de los superclásicos con mensaje social y político tenemos a The Man Comes Around, del año 2002, del hombre de negro Johnny Cash. Es una canción que, más hablar de política, es una crítica profética y tenebrosa donde nos habla de todos los comportamientos errados del ser humano durante toda su existencia que ha derivado en lo que somos ahora. Y para eso, pues, utiliza muchos pasajes bíblicos, sobre todo del Apocalipsis. Ha sido utilizado en algunas películas como Logan y también en mi película favorita de zombies, El Amanecer de los Muertos, del director Zack Snyder. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Mi nombre es Beto Coral y continuamos en los superclásicos con mensaje social y político. En el número 17 tenemos a Fragile, una canción del ex vocalista de la agrupación de Police, Sting. Esta canción hermosa tiene versiones en español y en portugués con el nombre de Fragilidad. La canción nos habla de la guerra y de lo frágiles que podemos ser los seres humanos ante esta. La historia hace referencia a la guerra civil en Nicaragua y fue dedicada a Ben Linder, un contratista estadounidense asesinado en 1987 por los Contras cuando trabajaba en un proyecto hidroeléctrico. En el número 16 de los superclásicos con mensaje social y político tenemos una canción de 1995, Mal Bicho, del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs. Esta es una de las canciones más representativas y populares de la banda, la cual estuvo en los principales top de Latinoamérica. Mal Bicho es considerada una canción protesta en contra de las dictaduras militares en todo Latinoamérica. En la letra también se hace un homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Una raza soberana, superior es imperio. me dice que soy. Así es como te ves. Sin que sé que se enseñe. Que sé que sé que se enseñe. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sin que sé que se enseñe. Que sé que sé que se enseñe. Porque van lastimando a quien se ve distinto. Imponiendo postura. Siempre con mano dura. With mom, she has the beach of a song and it's free. The beach of is a song for always. The beach of you make the walls. The beach of with your thoughts lost. The beach of you love the land. The beach of and you don't give a damn. Mambo! My beach of. Todos te dicen que soy. My beach of. Así es como te ves. My beach of. Sin que sé que te enseñe. My beach of. Que te enseñe. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sé que sé que te enseñe. Que re que sé que te enseñe. Porque lanza el abrigo. Otros mueren de frío. Sos el que anda matando. El que va torturando. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sé que sé que te enseñe. Que re que sé que te enseñe. Mi nombre es Beto Coral y estamos en los 20 superclásicos con mensaje social y político. En el número 15 tenemos a Have You Ever Seen the Rain del grupo estadounidense Creedence Clearwater Revival. Es una canción de 1970 compuesta por John Fogerty y la canción es casi un himno en contra de la guerra de Vietnam como también del movimiento hippie de la época. Se dice que la palabra lluvia, rain, hace referencia a las bombas napalm que caían del cielo en un día soleado en Vietnam. Esta canción hermosa hace parte del soundtrack de la película Filadelfia de Tom Hanks del año 1993, con la cual, ustedes saben, ganó un Oscar. Thank you. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 14. Hoy nuestro programa especial con un invitado, Beto Coral, presentando 20 canciones sociales y de política en la FM. En el número 14 de los 20 superclásicos con mensaje social y político, tenemos al señor Rubén Blades con la canción El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Esta canción de 1984 nos cuenta la historia del arzobispo salvadoreño Oscar Romero, asesinado en marzo de 1980 por la junta militar que regía El Salvador en ese momento. ¿Por qué? El padre había denunciado violaciones a los derechos humanos en la dictadura, fue hasta el Vaticano, fue ignorado y solo regresó a El Salvador a seguir luchando por los menos favorecidos. Allí fue asesinado. Un año antes de su homicidio había sido nominado al Premio Nobel de Paz, pero se enfrentó a nada más y nada menos que a la misma Teresa de Calcuta. Una canción muy dolorosa, pero que nos motiva a aprender más de la historia de este país centroamericano. El padre Antonio Tejera vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación.

20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Y en el número 12 de los 20 superclásicos con mensaje político y social tenemos a Civil War de los Guns N' Roses. Es una canción de 1990 considerada una obra maestra, no solamente por su música, sino por su mensaje. Nos habla de la guerra civil, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Fue lanzado en el preciso instante que se daba la guerra del Golfo Pérsico en 1990. La canción hace mención también a la muerte de John F. Kennedy, la lucha por adquirir los derechos civiles, como también a la guerra de Vietnam. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you think. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. What's so civil about war anyway? Estos son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Mi nombre es Beto Coral y estamos presentando los 20 superclásicos con mensaje político y social. En el número 11 tenemos a Zombie, del grupo irlandés The Cranberries, cuya vocalista Dolores Riordan, recuerden, murió hace 2 años. Es una canción que nos habla del conflicto civil armado que se libró en Irlanda del Norte y fue creada como protesta contra el grupo insurgente IRA, quienes colocaron una bomba en la ciudad de Warrington en 1993, la cual mató a 2 niños. Tiene un mensaje muy explícito, el cual nos habla de las consecuencias de la guerra. Pareciera que estuviera haciendo también una descripción de lo que sucede en Colombia. Con Alejandro Villalobos.

2020, Superclásicos, con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Y en el número 6 de los 20 superclásicos tenemos Another Brick in the Wall, de la banda de rock progresivo Pink Floyd del año 1979. Fue compuesta por el bajista y vocalista de la banda Roger Waters, y pues esta canción denuncia las duras reglas que existían en los internados y en las escuelas de la época. Pero la canción trascendió y se convirtió en un himno en la lucha por una mejor educación en el mundo entero. Todos recuerdan ese concierto de Roger Waters en Bogotá en el año 2018, donde apoyó al paro estudiantil, donde previamente se pedía eso, una mejor educación. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. Especial con las 20 canciones sociales y de política presentadas por nuestro invitado Beto Coral en los 20 superclásicos de la FM. Mi nombre es Beto Coral y presento hoy los 20 superclásicos en la FM. En el número 5 no podía faltar el rey del pop, Michael Jackson, uno de los cantantes que más canciones con sentido social tienen. Pero acá tenemos la mejor, Man in the Mirror. Es una canción del álbum Bad de 1988. Pues la canción nos habla que si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por el hombre en el espejo, nosotros mismos. Nada hacemos con criticar y echarle la culpa de todo a los políticos si nosotros a diario no hacemos nada por mejorar la sociedad. Así que este es el mensaje.

Superclásico número 4. En el número 4 de los 20 superclásicos de la FM tenemos al ex Beatle John Lennon con su gran Imagine. Es una canción de 1971 compuesta por Yoko Ono y por Lennon. Como dato, algunos fanáticos de la banda la odiaron, ya que recargaron toda la culpa de la separación de la misma a Yoko Ono. Pero más allá de eso, la canción es hermosa y nos enseña que el planeta debería ser una sola sociedad, un solo mundo. Ha sido usada en todos los conflictos bélicos del mundo para pedir la paz. Es una poderosa canción. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Presento los 20 superclásicos de la FM. Hemos llegado al podio y este tercer puesto es para Solo le pido a Dios de la gran Mercedes Sosa, canción de 1978 compuesta por León Gieco. ¿Y qué les puedo decir de esta gran canción? La revista Rolling Stone la declaró como la sexta canción más importante de toda la historia de la música argentina. El señor León fue inspirado por las duras experiencias vividas en la dictadura militar, así como el ambiente de guerra entre Chile y Argentina. Ha sido utilizada mundialmente como himno del desarme nuclear. Disfrútenla de nuevo. Muerte no me después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¡Ah! Así es. Número 2. En el número 2 de los 20 superclásicos tenemos a Wind of Change, o Vientos de Cambio, del grupo alemán Scorpions. Es una canción de 1989. Esta canción hace llorar de la felicidad todas las personas por la caída del muro de Berlín, convirtiéndose en su himno. Resume todos los sentimientos y tensiones en Europa del Este por la caída del muro. La canción envía un mensaje de alivio para los oprimidos por sus líderes alrededor del mundo. El video musical fue grabado en una presentación en vivo y también contiene imágenes del accidente petrolero de Exxon Valdez, como también personajes importantes de la época como lo fueron Nelson Mandela, Mijael Gorbachev y el Papa Juan Pablo II. Disfrútenla. Soldiers passing by, listening to the wind of change. The world